three, bim, bim, boom, boom. I shake it, I shake it, you know I shake. Bueno, como hoy no está el capitán de este barco, ¿sí?, que es Albert, vamos a hacer imagen de radio como todos los sábados, una sección muy pedida del programa. Y bueno, y tuvimos la suerte de que Alberto nos perdió con todos ustedes, así que vamos al separador de imagen de radio, al tema, bueno, obviamente al relato imagen de radio y al tema. Vamos, Andy, dale. Vale más que mil palabras, y en Hace que Hace, mil palabras describen una imagen, para que una canción valga más que mil imágenes. Damián tiene 25 años, vive solo y está batido en el sillón de su casa, con su energía concentrada en dos partes de su cuerpo. En su mano derecha, para apretar el botón del control remoto, haciendo un zapping, como tratando de buscar algo que le llame la atención en la televisión, pero sin prestar atención a la oferta del momento. Y la otra parte está en su cabeza, con un pensamiento que se lleva toda su atención, buscando respuesta a una gran pregunta: ¿por qué me dejó? Él acaba de cerrar una charla con su novia en la que ella le pedía tiempo, que por el momento quería cortar con la relación hasta tener las cosas un poco más claras, que no es su culpa, sino que es ella. No hubo muchas explicaciones. ¿Qué habré hecho mal?, se pregunta. Y empieza a explorar los momentos vividos con los ojos fijos en la tele. Recuerda las primeras vacaciones juntos, las placenteras siestas de domingo afiebradas de pasión, las mil palabras resumidas en una mirada cuando uno quería comunicarle algo al otro sin que nadie lo sepa, los gustos en común, o la vez que hicieron el amor en un recital de Rata Blanca en un mar de euforia. Su memoria lo lleva siempre a momentos maravillosos. Por supuesto que en 5 años de relación han tenido sus crisis, pero nunca llegó a una decisión tan drástica. Damián no puede evitar pensar que en la vida de ella hay otra persona que quiere ocupar su lugar. Y por cómo están las cosas, parece que lo está logrando, se responde a sí mismo. De repente se exalta, suena el timbre del teléfono. No tengo ganas de hablar con nadie, piensa, mientras acomoda la pantalla del celular para ver quién es. Es ella. Como por acto de reflejo atiende sin pensar. Hola, ¿cómo estás?, dice con un tono que glorifica la llamada. Mientras escucha aquella dulce voz explicar el motivo, él trata de cambiar su actitud e intenta dar una sensación como que la situación la puede llevar de la misma manera que ella, con frialdad y sin depresión, como haciéndose el superado. Te llamaba para ver cómo puedo hacer para buscar el perfume y las cremas que dejé en tu casa, pregunta ella. Por alguna razón, y con intenciones de hacerse oír despreocupado, Damián simula que está comiendo al momento de dar su respuesta. Contesta como si sus palabras estuviesen siendo reproducidas a través de un viejo cassette que tiene la cinta pesada. Fingiendo su boca llena de comida, responde: no te hagas problema, yo tengo que salir. Paso por tu casa y te dejo todo lo que quieras. Automáticamente lleva su cabeza hacia atrás como para mirar para arriba, pero con los ojos cerrados, mientras apoya la palma de su mano en la frente, lamentándose por su patética actuación. Gracias. Bueno, chao, dice ella y corta. Damián se prende un cigarrillo y trata de analizar la situación. Ese llamado era lo que faltaba para confirmar que está realmente enamorado y que va a ser muy complicado seguir sin ella. El cigarrillo se consume solo entre sus dedos. piensa que no la puede obligar a estar con él. Entonces tiene ganas de ir a algún lugar y poder cruzársela, saber si hay alguien más, saber si la está pasando mal como él, saber el porqué de todo esto. Pasaron horas de la separación y cada vez está peor. La ve en todo lo que mira, no puede sacársela de la cabeza. Quiere encontrar la salida de ese estado. Tengo que salir de acá, piensa. Sube al auto y sin tener en cuenta su compromiso de llevarle el perfume y las cremas, arranca con un rock al palo en dirección a las afueras de la ciudad. Ya, al menos, parte de su atención está puesta en el camino. La música lo invita a agarrar la ruta y bajar la ventanilla. El viento, invadiendo el habitáculo del auto, lo hace sentir mejor y lo obliga a subir el volumen. Con el antebrazo apoyado en la puerta, sigue el ritmo de la música y empiezan a aparecer recuerdos de su vida antes de la relación que hoy se cortó. La vuelta a aquellos tiempos lo hace esbozar una sonrisa. Mientras conduce sin rumbo fijo, comienza a buscar temas que lo transporten al pasado y los encuentra. Se siente más relajado, mucho mejor. Siente el dolor de perder la relación en la que tanto había apostado. Pero si tuve vida antes y la música me hace sentir bien aún, quiere decir que lo puedo superar, piensa. Me va a costar mucho. El ritmo de mi corazón quizás cambie, pero el aire sigue entrando y saliendo de mis pulmones. No podremos controlar la manera en que la música potencia los sentimientos, pero podemos asegurar que no hay golpe por amor que el poder del rock no pueda atenuar. Empresas que creen, confían y hacen grande este país, auspician Hace que Hace. Me salió bien, ¿no? Joder. De la hostia. Dale. Salón de Fiesta Cubo Mágico, vení y conocé nuestras instalaciones. Te ofrecemos el alquiler de nuestro salón de fiestas con todos los servicios y atracciones que tenemos para vos. Ofrecemos 4 horas de fiesta con personal que te apoyará en todo momento. Y si no requiere, y si lo requieres, tenemos opción a tiempo extra. Perdón, Albert, estoy leyendo tu texto. Te ponemos mesas para adultos y especial para niñas con sus respectivas sillas, música infantil y a cualquier género durante todo el evento. Zona de cocina totalmente equipada, pelotero, castillo inflable, plaza branda para los más chiquitos, laberinto, futbolito. Vení a Cubo Mágico y disfrutá una fiesta mágica. Estamos ubicados en Julio Acosta, esquina Belgrano. Llámanos al celular 03487-15-55-9012 o 03487-15-57-15-50-83-14. Tenemos un Nextel, un ID, que el número es 641-2172 o 641-2165. Estamos también con las chicas de Pasionata, que hoy nos han traído un fuerte aplauso para las chicas de Pasionata. ¡Bravo! Nos han traído, ¿qué nos trajeron hoy? Hoy trajimos para degustar unos ricos chipá. No, trajimos unos chipá, unos involtini capreses. Había por ahí unos cuadrados de coco con dulce de leche, caramel de manzana, lemon pie, torta brownie, otro brownie gigante. Y no me acuerdo qué más desapareció que había en la caja y no está más. Aquí estamos. ¿Dónde están ubicadas, chicas? Nosotras en este estamos en la radio. Radio hace que hace. No, del local. Sí. Más allá. A Pintos. Ver. A ver, esperen que llegue la información. ¿Qué es esto? Sí. Sigue siendo el mismo tema. Ah, sigue siendo el mismo tema. Está bien, no, viene de fondo. No, estamos en Pintos, sí. 869, Zárate, entre Brown y Justa Lima. Bien. De martes a sábados, de 9 y media a 2 y media y de 17 a 20 y 30 horas. Muy bien. A pasitos del más allá. A pasitos del más allá, el que sabe, sabe. Y el que no sabe, no lo sabe. Bien. Estamos ahí. Extraño a Albert, ¿podemos poner algo? ¿Cómo hacemos? O sea, ¿no está? Albert. ¿Tenés algo ahí? Capaz del más allá. Podemos buscar a ver. Si, a ver. Si llamándolo aparece. Dale. Hola. Ahora me parece. A ver, dale. En Paraguay se escucha Hace que Hace como lo hace la familia Godoy. Muy bueno. Gracias, aplausos. Agradecemos también a Maxi Kiosco, Despensa, a Rosario. A Ariel, que nos ha mandado una picada también aquí para el invitado, Timmy, que viene a hablar de películas. No lo hemos convidado todavía, pero bueno, algo le vamos a dar. Andy, ¿tenemos algún... ¿Te sonó recién el celular? ¿Tenemos un mensaje? Tengo un mensaje, pero también tengo un nuevo anunciante. ¿Un nuevo anunciante? Un nuevo anunciante que dice que los baches que venimos teniendo hoy los auspicia la Municipalidad de Zárate. Muy bien, bueno. Que venga a hacer radio esa persona. A ver, bueno, muy bien. ¿Qué hace con los baches? También queremos dar a conocer lo que está haciendo María con su Escuela Superior de Culturas y Danzas de Medio Oriente, la sede central Zárate. Hay folclore árabe para ambos sexos. Enseñan percusión de instrumentos árabes, también para chicos especiales hipoacúsicos. Así que María, una amiga, está dando clases en Pacheco 781, en Villa Fox. Clases todos los días, menos los jueves de 15 a 17 y sábados todo el día de las 10. El correo para todos los que quieran interiorizarse y saber más de esto es danzas-maria@hotmail.com. Saludos también a María, que es una oyente fiel del programa. Qué lindo eso, oyente fiel del programa. Y fiel al mismo tiempo. Ya tenemos oyentes fieles y demás. Voy a leer un mail, de un mensaje en Facebook de Adriana Acuña. Hola chicos, el programa está siendo lindísimo. El tema de Rata Blanca me puso nostálgica. Con ese tema entramos al salón el día que nos casamos con Albert. Ah, la mía. Eso, tío. Ale Bulich escribió: impresionante las adquisiciones femeninas, las rebanco. Claro que sí. Ale, te queremos. Y acá dice Gustavo Lozada que quiere conocer a la de Caballito. A la chica de Caballito. ¿Quién es la chica de Caballito? Creo que era la... Priscila. Ah, Priscila. Bien. Y te felicita, Nandi, por tu elección de Joy Division. Ah, bueno. Acá también. El mérito mío es poco con eso. Tengo saludos bueno. también para el Picante Pereira de Barrio Cap. Así el Picante llegó, Pereira así de Barrio el Cap. Sí, son raros. Muy raro. Bueno, me interesaría pasar a nuestro invitado especial. Y podemos ir con él, ¿sí? Entonces. Porque quiero que también los mensajes le lleguen a él también. Todos nosotros, críticas del programa, no. Bueno, algún elogio también para el invitado. Por supuesto. ¿Sí? La pucha. Uy, ¿viste? Apaguen los celulares. Che, apaguen los celulares. No, tranquilo. No, por favor. No arrancamos, por favor, y ya empezaron a caer los mensajes. No sé si te has dado cuenta. Bueno, ¿hablemos? Sí, ¿qué querés hablar, bicho? Te viste muy lindo hoy. ¿Cómo? Te viste muy lindo hoy. Sí, cosa que no es faena fácil. No. ¿Implica cuánto tiempo? Y 4 o 5 horitas. Ese traje kaki es muy lindo. ¿Viste? Combina sí. con las medias turquesas, si te fijas. A ver las medias. Mira. Muy bien. ¿Viste? Muy bien. Perdón, ¿tiene autorización la gente para sacar fotos acá adentro? Están sacando fotos, nos están filmando, nos están grabando. Ajá. Estoy un poco asustado con todo esto. Y no sé, ¿quién dejó entrar a toda esta gente? No sé. Bueno, muchas chicas, por lo menos trajeron algo para comer. Sí, aunque sea algo, ¿viste? Sí. No me suelte la mano, bien, por favor. Ahí va. Entonces sí. Bien, tengo que suspirar. Así se va creando como un lazo. Sí, ¿no? Perdón, ¿no? una consulta ya con el señor operador. Pero mira la picada que trajeron, qué cosa grosa. Ahora ya vamos a entrar, vamos. Excelente. Embutido. ¿A qué hora empieza el bloque este? Ya empezó. Ah, bueno, ¿hasta qué hora está? ¿A las 11:30? No. Tengo dos minutos. Hasta dos minutos y medio. Hasta el infinito y más allá. Ah, bueno, okay. No me mientas. ¿Eh? No, yo te digo. Bueno. Okay. Ah, perdón. Te preparamos una sorpresa especial. ¿A quién? ¿La trajiste, Andy? Sabíamos que venías. Yo tengo miedo que se emocione. Sabíamos que venías. Como sabía que venías, te preparé. Te preparé. No llores. Esta sorpresa. El mundo del espectáculo. ¿Te gustó? Me encantó. Ahora sí vamos oficialmente. Sí. Timmy compuso este tema, esa era la sorpresa. Claro, aparte. Ay, no, bueno, sí, en mis baños mozos. Allá cuando estaba con Domingo Di Núbila. Allá por cuando había 4 canales, ¿te acordás? Mismo Canal 7. Claro, había que poner el booster para que más o menos agarrara un poco la señal. Una cosa terrible. Bueno, ¿querés que arranquemos? No sé, ¿Qué pretende usted de...? La gente no contestó. ¿Sabías que la Coca Sarli jamás dijo que pretende usted de mí? Sí, ¿no? Es cierto, no. Bien. Fue una frase de ella. ¿Listo? No es textual. No. Les arruiné la juventud. Bien. Sí. ¿Viste? Perdón, ¿qué fue exactamente lo que dijo? No, esa frase no dijo. Dijo un montón de huevadas, sí, pero no esa, por lo menos. Bueno, pero cuando estaba en el camión frigorífico, ¿no? ¿Eh? En carne. Justamente. Que habían pasado mucha gente que se la había violado antes. De esa escena, o por lo menos de esa parte de la película, la gente equivocadamente repite, porque repite. Una y otra vez. Y de acá de eso que hace, aclaramos que desmitificamos. No. ¿Pero por qué? Porque hace que hace educa también. Lógico. Bien, por eso. Bueno. Todo esto, cuánta pavada que hemos hablado, ¿no? En pocos segundos, qué lindo. ¿Viste? Bueno, arranquemos. Sí, ¿no? Dale. Creo que la gente no sabe ni para qué vine. No, ¿cómo que no? Si lo anunciamos. Ah, sí. Hay gente, una horda Tengo así memoria de corto plazo, como los peces dorados. Los enanos que trajiste los dejamos afuera, así que me están esperando. No, están cuidando la bici. Bueno, en rondita. Claro. Bueno, arranquemos entonces, señores, entre en calor, se va a pudrir todo. Se está sacando el traje. Oh yeah. Bien, vamos a conversar un poco de cine. Vamos a estar hablando temática, como dijimos, está emparentada con la coulrofobia, que la coulrofobia es la fobia o el miedo a los payasos, ¿bien? Ajá, bien. Y se ve que esta temática es bastante recurrente en el Hollywood de bajo presupuesto. ¿Por algún tipo de razón en especial? Creo que porque debe ser barato comprar pintura blanca y pintar un gaucho ahí que salga a matar gente. Bueno. He elegido cuatro películas para cuatro hacer películas. Así muy... si hay tiempo, comentamos las cuatro. Si obvio, no, voy a comentar las que a mi juicio son las tres más lamentables. Perdón, ¿de las cuatro, tres son lamentables? No, de las cuatro las que yo considero... Tengo cuatro. Sí. Si tenemos tiempo, las cuatro. Si no, las tres que yo considere las la que más quieras. Lamentables. ¿Okay? El éter es tuyo. Gracias. Como te decía, y como le contaba aquí a los amigos, es un tema recurrente en el Hollywood clase B y clase C. Puesto que, por ejemplo, si tuviera que nombrarte películas de payaso que tienen la particularidad que sigue casi siempre, y lo que vamos a estar conversando hoy, es que es de payasos que matan gente, sino que gracia tiene, ¿no es cierto? Para payasos alegres tenemos sí. a... Bueno, ahí ya hay una inversión en presupuesto. Hay una inversión en presupuesto extra para curar la sangre. Usualmente sí, pero normalmente eso se... Mirá, agarrás un poco de quero. Quero. Agarrás quero, le echas un par de gotas de colorante rojo, un par de gotas de colorante azul, tenés sangre. Bueno, está bien. Está bien. Se acabó el partido. Bueno... Te puedo nombrar muchas películas de esta temática. ¿Qué sé yo? Secret of the Clown, Night of the Clown, Fear of Clowns. Son re originales los títulos. Ahí veo que tenés la 1 y la 2. La 1 y la 2. Después tenemos una que se llama We All Scream for Ice Cream. ¿Cómo? Bien. Pero para, ¿qué tiene que ver con los payasos? Porque el chabón que vendía los helados, ¿viste los carritos yanquis? Sí. Bien, lo manejaba un muñeco que iba pintado de payaso. Y le hacen ahí una engañifa, no sé qué es lo que pasa, el chabón se muere y empieza a matar pibes. Ajá. Es re original. Bueno, después hay una que se llama Killjoy, que tuvo la parte 1, 2 y 3. Que tiene la parte... éxito. Sí, no sabes. Que tenía la particularidad que usualmente era un negro el payaso, cosa que no es muy común. Es como encontrar un Drácula negro. Hay una sola de Drácula negro que se llama Blácula, que es de los años 70. ¿Se llama Blácula? Blácula, yes. ¿Se consigue en algún tipo? Sí, se consigue. Digamos, lo agarrás a Bela Lugosi y le sacás la cabeza y le pones la cabeza de Samuel Jackson, tenés a Blácula. Bien. Ahí va. Bueno, bueno, vamos entonces así a comentar. Brevemente, aguántame acá el coso. Ahí estamos. El teletipo se me retobó un cacho. Sí. Bien. Se me está poniendo la piel de gallina. No te asustes que te están porque maquillando. Porque yo tengo fobia a los payasos. Sí, viste, yo sabía. Lloraba cuando era chico, cuando vi un payaso. No. Sí, a mí me pasó una vez que en una estación. No, después fuera del aire. Bueno, dale, te voy a por contar. Favor. Está mejor bien. Dejémoslo ahí. Dale. Bueno, vamos a arrancar de lo que yo juzgo de mejor a peor. Bien, sí. en ese orden. Sí. A mi gusto, una de las películas que casi todo el mundo ha visto es It, de Stephen King, basada en el libro de Stephen King. Que, bueno, en sí no es una película, sino que es una miniserie de dos partes que se dio en televisión. Esto viene del año 90. Eso como para sí, te voy a tirar un par de datos a vos y a la audiencia. Sí, porque hace educa. Lógico. Un montón de datos completamente inútiles, pero que no podemos dejar de saber. Bien. Algún día te voy a contar por qué el nylon se llama nylon. ¿Nylon? Sí. ¿Con Y? Sí. El nylon. ¿Por qué se llama así? Bueno. Pero bueno, no viene al caso. Por ejemplo, el director de It fue un señor que se llama Tommy Lee Wallace, que por ejemplo hizo Halloween 3 en los 80, que fue la más pedorra, por cierto, más allá de todo. Hizo Halloween, llegó a Halloween. Llegó a Halloween. Y el protagonista en sí, que era el payaso de It, lo hacía Tim Curry. Vos decís, ¿quién carazo es Tim Curry? Tim Curry, el chabón, protagonizó en los 70, fines de los 70, creo que era, sí, una película que se llamaba The Rocky Horror Picture Show. Sí. Que era un musical muy extravagante y travestido. Y la pasa muchas veces por ISAT y está muy buena. Exacto, bueno, el payaso Pennywise de It, el actor Tim Curry hacía del doctor Frankenfurter, que era el protagonista de Rocky Horror. ¿qué pasaba con esta película, con It? Más así un toquecito de lo que era el guión. Había un grupo de niños en los 60s que destruyeron una criatura que se llamaba It, que en inglés vendría a ser como ello, eso, algo que no, sí, no tiene género, sí, una cosa. Sí. Y bueno, esta criatura en sí tenía la apariencia de un payaso, que era el payaso Pennywise, el payaso bailarín, ¿no? Y que en lugar de divertir a los niños, los mataba, ¿no? Era una, sí, una hermosura. No, muy sincero por otra parte. Claro, ¿no? Odio a los pibes, chicos, una, sí, cosa así. Sí. Entonces, 30 años después, este mismo grupo ya no son niños, ya rondan los 40 años y tienen que enfrentarse nuevamente a It, ¿no? El asunto que esta criatura ya no es un payaso, sino que adopta la forma de lo que ellos cada cosa a la fobia, que a propósito que estábamos con las fobias, sí, a la fobia que tiene cada uno, el tipo se tomaba esa forma y bueno, y lo tenían que hacer bolsa. Bien, no les voy, bien, a contar cómo termina porque si no cualquier que esté escuchando, cualquier oyente que esté escuchando la radio y que tenga fobia a los payasos, bueno, que se aleje un poco del altoparlante, ¿no? Sí, porque sí, el terreno hay más, ¿no? Sí, el hay terreno mucho se más está poniendo un poco. Se empieza a poner cada vez más barato. Sí, sí, sí. Perdón, acá Laura Loureiro dice que casi que estoy haciendo la parabólica humana para escucharlos desde Nueva York. Un aplauso, ¡ah!, a Nueva York. Y todo tiene que ver con todo, con lo del nylon, justamente. ¿Esto te pone más nervioso o no? No. Ah, entonces sigamos. Ok. Bien, esta It que comentábamos era del año 90. En ese mismo año, en el año 90, se ve que no sé qué pasó, ¿no? Pero hubo otra que se llamó Clown House, o la, sí, casa de los payasos. Y en otros lugares le pusieron también Clownstrofobia. Te digo una cosa, yes, las traducciones son buenísimas. Se tendría que llamar así. Sí, yo cuando la vi en un lugar de que venden películas así particularmente extrañas, sí, cuando leí Clownstrofobia dije, esa película la tengo que comprar, sí, sea lo que sea. Obligadamente. Sí, y fue lo que fue. Sí. Como dato, ¿quién la dirigió? La dirigió un muñeco que se llama Víctor Salva, que vos decís, no sé, el tipo después dirigió Jeepers Creepers 1 y 2, esa la del... El espantapájaros. Ese, sí, que mataba gente también, sí, casual. Muy bien, penosa. Bastante. Sí, no, esta es más penosa. Ah, sí. Sí, Clownstrofobia, ¿qué pasaba? Era en épocas de una de nuestras fiestas patrias, en Halloween, ¿no? Ah, sí. En el cual se escapan tres locos peligrosos, se infiltran en uno de esos circos ambulantes que van ahí con los carretones, sí, ahí, sí, por, sí, por los Estados Unidos. Sí. Se meten en el tráiler de los payasos, los hacen bolsa y no tienen mejor idea que disfrazarse como esos payasos. Bien. Sí. Tres locos se meten en el tráiler de los payasos, los matan, sí, toman sus personalidades. ¿Cómo toman? Se visten y se pintan. Ah, bueno, sí, sí. Así, está. Sí. O sea, todos los payasos son igual. Sí, sí. Más o menos. ¿Y qué hacen? Salvo Piñón. Miñón, sí. Piñón. Ese, Miñón Pijo. Piñón no, Piñón es bueno. Es lindo. No sé. No sé qué habrá detrás. Algo detrás, claramente, de esa sonrisa. No sé qué habrá. La pucha. Entonces los tipos toman las identidades, digamos, de estos payasos. Los payasos Chizo, Bipo y Dipo. ¿Cómo se llama? Yes. ¿Esa es la traducción? No, los nombres no se traducen. Ah, bueno. No, eran Chizo, Bipo y Dipo. Esos, sí, eran los tres payasos. Estos locos le toman la personalidad y se van a la casa de unos pibes que están solos, casualmente. Sí. Mami y papi los dejaron solos, sí, y empiezan a atormentarlos. Puesto que uno de ellos tiene fobia a los payasos y sus dos hermanos mayores se burlan de él. Cosa que está muy mal, niños no deben burlarse de las fobias de sus hermanos. Sí. Bien. Bien. Entonces, bueno, sí, toda la película transcurre con los niños correteando por la casa, escapándose de tres locos disfrazados de payasos. Clownstrofobia, una de las más lamentables que he tenido. Pero hay una que es peor. Peor. Peor que Clownstrofobia. Aquí es también del 90. Es un poquito más nueva, fue tres años la gente, después. La gente se va aprendiendo. Yo creo que no aprende. ¿Quién financia estas películas? Mira, normalmente son autofinanciadas. Sí. Sí, sí, sí. Yo no creo que vaya a ir Alejandro Romay así con el sol. Para que me ponga de pie. Perdón, que se me atravesó. Sí. Yo quería decir una cosa. Bueno, Andrés me conoce de chico. Yo me iba de los cumpleaños directamente. Sí, sí. Si había un payaso, yo no estaba. No había lugar para el payaso y para mí en esa fiesta. En esa fiesta. Es más, me tuvieron que acompañar y yo no. Por varios tiempos, creo que hasta un cumpleaños de 15 fue. Sí, hasta los 18. Que vos que tenías 23, 24 años. 24 años, sí. Ya eras chiquito, pero más vale. Sí, en el 2003 ya se me pasó. Está bien, pero bueno, viste. Nunca pude ver It completa. Bueno, algún día te voy a invitar a casa, te voy a pintar de payaso y la vas a mirar. Bueno, por favor. Yo te la voy a mostrar. Sí, ¿eh? Sí, sí. Ahí vamos. Bien, como dijimos... ¿Podemos ir hoy? Sí, cómo no, Vichy. Bueno, sí, sí, sí, sí. Dale. ¿Qué pasó? Después de esos 13 años, en el 2013 estamos ahora, y cuando vi el título de esta película también dije, la tengo que comprar, y se llamaba Dead Clowns. Bien, payasos muertos, digo, payasos, zombies, qué mejor combinación que esa, sí, ¿no? Bueno, sí hubo mejores combinaciones como ser gallinas zombies, pero bueno, eso será para otra temática. Sí, sí, por favor, la temática zombie tiene que estar. Sí, es más, no, perdón, sí. ¿Podemos tirar alguno en un lenguaje zombie? ¿De palabras zombie? Sí, si querés podés comprar. Eso quiero. Ejemplo. Y si no te... como toda la gente tiene que estar prevenida. Sí. Y yo soy un tipo prevenido. ¿Preservativos? También. Sí. Va a sacar un zombie. Eso me hace acordar. Sí. Eso me hace acordar, dijo. Ese era el olor que había en el estudio. Hay que estar preparado siempre. Y siempre llevo conmigo mi manual de supervivencia si llega a haber un descontrol zombie. A ver la fotógrafa. Acá Pepo está para que la gente no crea que uno lee cualquier estupidez. Es poco creíble, pero esto no estaba preparado. Damos fe de que existe. Sí, acá lo dejó el escribano Plato Murphy. Perdón. 1 million imprint. Yes, yes. Mac Brooks, un grosso. Después le contaremos de esto, pero otro día. Sí, con la sí. temática zombie. Bien. Bien. ¿En dónde estábamos entonces? Dead Clowns, payasos muertos. Una maravilla. Una maravilla dirigida por un señor que se llama Steve Sessions. Sí. Que dirigió millones de cosas que no las conoce ni la madre, calculale. Bueno. Y está bien. Hay gente que tiene plata y no sabe en qué gastarla. Pues, hay mucho de eso. O tiene mucho chamullo para entrarle esas cosas. Sí, sí. Uno de los protagónicos tiene la particularidad que es una chica que se llama Debbie Roshan, que estuvo en La Noche de los Muertos Vivientes del año 68, que dirigió George Romero, la primera película de zombies, tal como las conocemos. Sí. Y demás. ¿Qué pasaba con esta Dead Clown? ¿De qué venía la cosa? Una pal Oscar. A ver, calcular. Por favor, quiero saber de qué, sí, cuál sí, es sí. el argumento. ¿Qué pasaba? En Florida había un pueblito que se llama Port Emmet, o Puerto Emmet, sí. Y hubo una bestial tormenta, un huracán y qué sé yo, en el cual un circo que viajaba en un tren, todos los vagones eran de un circo, al cruzar por el puente de ese pueblo, el huracán tira al demonio todo el tren, y estaba lleno de payasos. Sí. Los payasos fueron a parar al fondo de ese lago, se murieron todos. De ahí el nombre, me imagino. Claro. ¿Y qué pasó? La gente del pueblo decidió enterrar en su memoria ese desastre. Esos payasos muertos no pudieron soportar esa afrenta. Y decidieron volver del más allá para vengarse 50 años después de esa gente que se había olvidado de ellos. Mira vos, lo que hace... La cosa venía bastante lamentable ya desde el arranque con la pilcha de los zombies. Porque imagínate que salían del agua, salían los payasos zombies con la pilcha 0 km. Los zapatos brillosos. Ni siquiera mojado. Apenas mojado y la pilcha 0 km. No sé si sería parte de la maldición que no se le rompería. Puede ser. O qué demonios. Y bueno, empiezan a aterrorizar, como no podía ser de otra manera, a los habitantes del pueblo. Hasta que. En esta sí tengo que contar el final porque me. No, la tengo que contar. Pero hay gente que está esperando que termine de hablar para ir a alquilarla a Family. Yo creo que van a. La van a alquilar lo mismo, sí. Porque no lo van a poder creer. Que en un momento dado alguien dice, loco, estos payasos están mal porque nosotros nos olvidamos de ellos y no respetamos que se murieron. Se dio cuenta. Uno se dio cuenta, hizo un cartel y dijo, loco, we sorry you are dead. ¿Cómo? Una cosa así. Algo así. Claro, el detalle, y lo pusieron ahí en la orilla del lago y los payasos se fueron. Para las casas y ya no jorobaron más. Y el asunto que cuando tenían el cartel ahí, sí. Empieza a llover y se le borra el cartel. No. Y ahí te cortan la película, ahí te la terminan. Y me dejan tibio, yo digo, no sé si vendrá una parte 2. No sé, han pasado no, por favor. Han pasado 9 años de esto. No, por favor. Y no volvieron a hacerla. Esa es una de las más lamentables a mi gusto. Sí. Y esta sí, para que la busquen donde, sí, en eBay, en Mercado 2 o demás, y la compren. Esta sí yo la recomiendo, como Carlos Sacana. Estoy riendo porque estoy viendo el título de lo que tiene. Esta es una de las películas más grosas que hay en el mundo de los payasescos. Sí. Su título es Killer Clowns from Outer Space. Como Plan 9 from the Outer Space, pero con payasos. Claro, título aquí en la Argentina le pusieron payasos asesinos, o sea, Killer Clowns. Se olvidaron la parte de que, claro, la parte que vienen del espacio. Entonces, ¿cómo viene la mano? Si te interesa así. Sí, por favor. ¿Quién dirigió esta atrocidad? Stephen Kyoto, que hizo, por ejemplo, Team America World, que era una película con marionetas que se hizo hace unos años atrás. ¿Ah, sí? Sí, al mejor estilo Thunderbirds y demás. Era una parodia, todas esas cosas. Uno de los protagonistas era Grant Kramer, que estuvo también en La Noche de los Muertos Vivientes del año 68. Se ve que la gente tuvieron todos allá adentro. Sí, sí. Una cosa terrible. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Aparece una nave espacial que tiene forma de carpa de circo. Carpa de circo. Claro, y se queda, se entierra ahí en el campo. Y resulta ser que los marcianos son payasos, así todos muy feos y demás. Y tiene una de las cosas más particulares, eran la que querían estos payasos. Querían venir, sí, y cosechar gente para morfársela. ¿Cosechar? Claro, venían, manoteaban gente, las metían en unas especies de, viste, los capullos como los algodones de azúcar rosados. Sí, sí, sí. Bueno, pero tamaño gente. Los metían ahí adentro y los estibaban, y así quedaban para llevárselos a su planeta y morfarlos. Bien. Y después se quejan de la sociedad rural. ¿Viste? ¿Sí? Ha visto. Entonces, bueno, hasta que a los pibes del barrio, los chicos del barrio les creen que en realidad son marcianos y que se están morfando a la gente y demás. Matan mucha gente, se llevan mucha gente, tienen armas que disparan pochoclo, por ejemplo. ¿Y cómo? Todo muy relacionado con el circo, lo de estos. Sí, lo de, bueno, estos, pero el guión está, por lo menos. El guión viaja, hay merchandising, hay muñecos de estos payasos. ¿En serio? Yo tengo uno. Sí, sí. Ahora sí. Me cierro todo. Es una cosa impresionante. Sí. Así como tenía este libro, dudabas del libro en un momento. Mira que trajiste el merchandising de la película. Mira, ahora que cortamos te muestro el muñeco que traje. Que está, sí, por favor. Está buenísimo. Sí. Entonces, ¿en qué estábamos? Bueno, me estabas contando de que tiraban pochoclo. Claro, les disparaban a la gente con armas de pochoclo y demás, hasta que, bueno, se produce el enfrentamiento final dentro de la carpa, que es como un parque de diversiones, etcétera, etcétera, y aparece el jefe marciano final, el que se enfrenta el muchachito, ¿ok? Y de acá, sí, es donde viene, donde va a venir la pregunta de la trivia. A ver. Vamos a ver si son guapos los que escuchan Hace que hace. Acá Julián Toledo dice: cualquier película que termine con From Outer Space garpa como loco. Y tiene razón. Tiene razón. Tiene razón. Ese tipo lo quiero en el Facebook, ahí como honorario. Bueno, a ver, entonces la trivia. Atentos, por favor. A ver. En el éter. Sí. No, era para la gente que estaba distraída, que se vaya acercando. Bien, va a ser en base a esta película, A Killer Clowns from Outer Space. Hay que verla. ¿Qué quiere? ¿Que todo sea gratis? ¿Se consigue? Sí. ¿Se puede ver online, aunque sea? Eso es piratería. No. Bueno, pero no vamos a tolerar piratería. Pago un servidor pago. O sea que. En un server pago, sí. Como bueno. Bien. La cosa es así. La única forma en que se podían matar a los estos Killer Clowns era destrozándoles la nariz de payaso. Ah, pero sacándosela. Bien. Como fuera, de un machetazo, de un tortazo, de lo que venga, pero sí, había que arrancarles la nariz. Sí. Ok, tenía que quedar destruida. Sí, acá la gente quiere verla. Ya está saliendo. Es una película de lo que le llaman de culto. Sí. Bien, el asunto es: en la pelea final, ¿de qué manera matan al jefe de los marcianos, al jefe de los payasos? Perdón, describime esa situación. Hay un grupo de chicos. Hay un grupo de jóvenes, y después el policía bueno. Sí. Se enfrenta al jefe de estos marcianos, de estos payasos. Hay un enfrentamiento final y qué sé yo, y lo mata de una manera muy particular. Bien. Bueno, la gente tiene que decir de qué manera matan al jefe de los payasos en Killer Clowns from Outer Space. A ver si tienen cojones. perdón, ¿cómo la película termina? Que muere el payaso. Yes. No cuentes el final. No. Bueno, pero. Sí, no importa. Sí, dale. Que después se va a la nave. ¿Cómo termina? No importa. El asunto es que la gente cuente cómo lo mata. Quiero saber el final. Y vas a tener que verla. Comprarla. Bueno, vamos a hacer lo posible. No va a quedar otra. No va a quedar otra parte, ¿sí? Vamos a mencionar, obviamente, esto. Vamos a dejar la pregunta, la incógnita. Si fue muy complicada, te hago una más fácil. No, está bien. Esto es así. Podemos hacer eso. No. Sí, porque el final de Grande Pa es muy obvio. Y sí. La gente. Yo creo que sí. Vamos. La pregunta de esta trivia que nos trajo Timmy, a ver. Ok, en la película Killer Clowns from Outer Space, ¿de qué manera el policía protagonista mata al jefe de los payasos? Bien, Andy, ¿podremos de alguna manera pagarla a la película, comprarla y subir aunque sea un fragmento al blog? Es difícil, pero podemos probar. Bueno, porque así la gente no sale corriendo y evitamos accidentes. ¿Opciones? Se la puedo alquilar, ¿no? Bueno, la piden opciones para la respuesta, me parece. A ver, ¿están pidiendo opciones para la respuesta? Y sí. Pero si no, se cae de maduro. No. Durante la semana, después. Podemos tirar algunas pistas si es muy compleja, pero sale. Buscando sale. Las vamos tirando por. De última por Facebook, ¿sí? Exactamente. Atilio Google tiene todo. Atilio Google. Vamos a reiterarlo al Facebook, que es facebook.com/hcqhc. Y el blog. Donde van a estar, obviamente, donde vamos a subir la consigna también es hacequehacefm.blogspot.com. Allí vamos a tratar de pagar, o sea, comprar la película, preguntarle al director si es que todavía vive. Sí, allí está. Resguardarnos legalmente y tratar de subir un fragmento. A mí me gustaría verla toda. La vas a ver toda si quieres, ¿cómo sí, no? Sí, bueno. Y por favor, mostrá el muñeco que trajiste para una foto. Allá me están filmando y me da un poquito de apuro. Te vamos a invitar, Martín, para que vengas otro día a hablar de zombies. ¿Cómo no? Sí. Obviamente, cada vez que vengas, podemos tirar una especie de trivia para que la gente participe. Yo creo que depende de cómo responda la gente en esta, a ver si son del palo. Sí. Por lo pronto le vamos a hacer una. Ya está sembrando miedo porque hay gente que dice que quiere cambiar su foto de perfil al tener una nariz de payaso justamente en ella, entonces se complica. Está generando miedo en la ciudad. Vamos a empezar. Vamos a aclarar, vamos aclarando el panorama, diría el famoso poeta guatemalteco. Sí. Célebre. Sí. Yo no genero miedo, sino que la gente se asusta con lo que yo digo. Y es muy diferente. No maten al mensajero, sino. Pero no maten a la flor porque es bella. ¿Me explico? Muy bueno. Qué lindas las cosas que decís. Sí, dos palabras. Sí, qué linda. Qué lindas las cosas que decís. Hermoso. Andy, dicho esto, tirada la trivia. ¿Alguien más a ver los reidores? ¿Quieren acotar algo? No sé si Pepo. Yo lo único, sí. A ver, tenemos un móvil en vivo, por favor. Claro, sí. Inmóvil. Y el inmóvil. El móvil dentro del estudio. Adelante, móvil 2, Pepo. Sí, quería hacerle una pregunta a la especialista de cine. Si me podría explicar Matrix. Principalmente la parte 2 y la 3. Que bueno, no la entendí. En 3 minutos, ya. Bueno, en principio. Es difícil de explicar en 3 minutos, más allá de que fue un choreo para nuestros bolsillos. No, ¿por qué? Perdón. No, faltaría más. Pero qué cosa bárbara. ¿Qué parte no entendiste, papito? No. ¿Por qué termina la forma que termina? Hace educa. Lógico. Yo creo que termina en la forma que termina porque a los hermanos Wachowski no tuvieron una mejor idea. En principio se le acabaron las ideas a la mitad de la segunda. A mi gusto. Sí, peor terminó Larry después de haber hecho. ¿Cuál? Perdón, no te escuché. Digo que peor terminó Larry Wachowski después de haber hecho Matrix, conocido ahora como Lola. Esa parte no la tenía. Yo me quedé hasta que hicieron Meteor y después no me animé a más. Sí. Un cambio radical en su ¿En serio? Vida. Es que bonito. Bueno, Hermoso, hermoso. Vamos a buscar para dato, que lo investigue. Vamos a buscar una foto. Sí, sí, sí. Lamento no haberle aclarado o enturbiado más el asunto. No, no, no. Otro día traemos a alguno que sepa de Matrix. Dale. Igualmente, también otro capítulo que vamos a hacer. Bueno, podemos buscar a alguien que sepa de Matrix y podemos hablar un poco de Star Wars. Sí, podemos. Donde allí están todas las respuestas a la vida. Lógico, y sobre todo ahora que salió el manual Jedi. Salió el manual Jedi, sí, Capeluz. Señor. El manual Capeluz del Jedi bonaerense. Muy bien, ese es buenísimo. Yo creo, porque hay gente que se va del estudio, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? Se asustó. No, hay problemas técnicos. Se asustó. Se asustaron. El problema es que en el estudio hay un payaso. Fuerte. Opa. Yo sentí un... Se pone bravo. Sí, sí, sí, sí, más a esta hora. No sé cómo seguir. No te pongas nervioso y a la carga. Bien, bueno, está bien. Vamos con bien, todo. Vamos. Me gustaría saber si sí. Timmy vio el cien pies humano. Sí, cómo no. Solamente quería saber eso y con esa cara me bastó. Sí, sí. El cien pies humano la he visto, todavía no pude ver la segunda parte. Sí, ya está disponible. Sí, sí, sí, sé que está disponible. No he tenido tiempo de verla. Algún día por ahí conversaremos. Yo creo que llevaría un especial de gore. Exactamente. De ese estilo, de mutilación. Sí. Hay un clásico, no sé si se cataloga como clásico, que son los tomates asesinos. Sí, hay varias. Unos hay en París, ¿no? Sí, sí, hay tres. The Killer Tomatoes. Exacto. Sí, señor. Sí, sí, sí, sí. Da para largo. Si hay basura pa mirar, vea. Sí, sí, The Killer Tomatoes es un... Otros clasicotes de los que pasaban en Cine Z. Y tomates verdes fritos. Y esa también, es bastante brava también. Parecida, ¿viste? Es similar. Sí, sí, sí, es similar. A mí me dio miedo, por lo menos. Sí, sí, sí. A mí me da miedo el payaso igual. Me está también. Mirando y me da miedo, no sé. Y, no, acá dejan entrar a cualquiera, me parece. Sí, esto está complicado. A ver. Tenemos un llamado, la verdad que... Me encanta esa música. ¡Entre el toro! ¿Ingeniero Melaza está en línea? Sí, sí, hola. Sí. Sí, es por el asunto de la pintura. ¿De la qué? Es por el asunto de la pintura, de la mujer esa que arruinó la pintura. No, Melaza... No tengo nada que ver, yo no tengo nada que ver. No, pero está... ¿Escuché el programa, Melaza? ¿Quién coño habla? ¿Víctor Hugo? Pero escúcheme, ¿escuchó el programa Melaza o no lo escuchó? ¿Quién habla, Víctor Hugo? No, Víctor Hugo no, no, está en Hace Que Hace, desde Zárate. Chaval, ¿cómo estás? De la FM Rock 103.3, ¿cómo le va, Melaza? Muy bien, de puta madre, chaval. Escúcheme una cosa. ¿Qué pasó que hace dos sábados que le intentamos llamar? El primero no pudimos, el primero estuvo en un aeropuerto demorado, el sábado pasado estuvo ¿cómo se dice? Como Julián Assange en la embajada paraguaya. ¿Qué le pasó? Sí, no, el primer sábado es que ha muerto la mascota de un amigo y bueno, no he podido salir. Y el sábado pasado he tenido un altercado ahí en Paraguay, que he estado comprando unas chuchoncillos, unos juguetes eróticos y me ha pescado la aduana. Pero no ha pasado nada, una tontera nomás. Bueno, ya le mandamos la plata del mes, sabemos que es el dueño del multimedio en el cual estamos aquí... operando, saliendo con el programa, ya le hemos mandado la plata. Si nos llamó para apretarnos, bueno, ya está. ¿Sí? Sí, claro, sí, claro. ¿Dónde está ahora, Melaza? Estoy aquí en una fiesta privada. ¿Con la fiesta de unos comunistas, esos amigos de ustedes? Unos. ¿Cómo? Unos de esos rockeros, ¿cómo es? Aerosmith, algo así. ¿En una fiesta con Aerosmith? Sí, sí. Y está la hija, está festejando, no sé qué coño, está festejando. Pero escúchame, usted tiene, ¿cuánto? 70 años, no puede estar un sábado a las 12 de la noche ¿Con Aaron? No, yo he venido a traerle unos zapatos que tenía de la Elizabeth Taylor, esa de la Elizabeth Taylor. Sí, Taylor. Una de esas rockeras fetichistas. Sí. Pero, dígame una cosa, pero ¿qué está tomando algo? Ojo con los excesos, Melaza. Nada ilegal, hombre, estamos aquí de juerga. Sí, ahí estoy con bueno, con tu puta madre. Escúcheme, estuvimos hablando de payasos recién. De películas de payasos, películas de terror, de miedo, de payasos. ¿De payasos? Sí. ¿Usted vio alguna que era cotara? Que he visto la que ha hecho Santiago Segura, esa, la balada triste de trompeta, muy buena, es muy buena. La... Es un amigo, Santiago, aparte. ¿Santiago es amigo suyo también? Pero claro, hombre, es muy cliente mío de muchos años y hemos compartido varias juegas, tú sabes, cuando ha filmado Torrente y todas esas cosas. ¿La vio a la que está mencionando? Acá tenemos nuestra columnista de cine. Sí, Balada Triste de Trompeta, creo que era de Alex de la Iglesia. Ah, de Alex de la Iglesia. Sí. Interesante, bastante salvaje, por bien. Cierto. No es de miedo, sino que es heavy. Es heavy. Bueno, no está dentro de la clase B. No es de buen presupuesto. Melaza, bueno, esperamos tenerlo por aquí. La verdad es que la última vez nos sentimos muy intimidados con su presencia, pero ahora como que lo estamos extrañando. Bueno, que uno de estos días que me doy una vuelta por ahí, hombre. Claro que sí. Bueno, ¿podremos publicar una foto suya para que la gente lo conozca en el blog del programa? Sí, hombre, sí, claro. Una vestido, hombre, porque sí, sí. Es que me la paso en pelota todo el día y... Sí, por favor. Sí. Y no sería lo correcto. Bueno, Melaza, muchas gracias por llamar. Ya nuevamente le declaro que la plata ya se la giramos a su cuenta en las Islas Caimán. Así que bueno, estamos en contacto. Estamos por crear el sindicato, no sé si le dijeron. Sigan con eso y la van a pasar muy bien. Bueno, Melaza, le agradezco, es muy amable. Gracias por la comunicación. No, saludos a Aerosmith. Y ojo con los excesos, por favor. Sí, Phil, ahí estoy contigo, hombre. Sí, bueno, mándele saludo. Adiós. Bueno, chao. Fue fuerte. Bueno, nos estamos despidiendo. ¿Cómo la pasó? Lindo. Lindo estuvo. Venga bueno. Cuando quiera, si ve luz, ingrese. Si veo luz, subo. Sí, por favor. La gente que quedó acá en el piso, ¿cómo la pasó? Hay dedos de levantados, así que podemos decir que bien. ¿Sí? Yo no estoy muy segura igual. ¿Por qué? No estoy muy segura, estoy intimidada por el payaso. ¿Sí? Por la presencia. Por la presencia del payaso. Bueno. Es que asusta. El payaso asusta. Y el muñeco también, que ahora le vamos a sacar una foto. Para claro el... que sí. Andy, bueno, ¿cómo te sentiste sin Albert? Sí, se lo extrañó, pero creo que pudimos sobrellevarlo bien. Sí, ¿no? Quedó como en toda película de terror, al final de la película, a la mitad del elenco que arrancó, pero sí. Llegamos. Nos fueron matando de a uno. Los extras desaparecieron pero de golpe. El payaso, sí, ustedes sí. Observen. Sí, falta el negro, que se muere primero, la linda, también se murió. Bueno, el próximo sábado me toca operar a mí, así que, por favor, va a salir peor el próximo sábado. No creo, porque va a estar Albert y vamos a estar salvados. Vamos a tratar de catar cervezas artesanales el próximo sábado, así que están todos invitados, obviamente con algún queso o algo para cortar cada uno de los sabores, así que ya le vamos anunciando a todos la gente que vamos a estar haciendo eso, y obviamente en el Facebook a partir de mañana van a tener la trivia de nuestro columnista, que es la siguiente. En la película Killer Clowns from Outer Space, ¿de qué manera el policía protagonista mata al jefe de los payasos? Muy bien. vamos a estar publicándola en Facebook. Muchas gracias, Apasionata. No hay de qué, no hay de qué. La verdad que fuera de chiste la pasamos muy bien. Muchas gracias por invitarnos. ¿Podemos venir el sábado que viene? Bien, son bienvenidas cuando quieran. ¿El sábado que viene? Sí, por favor. Pepo también. Gracias. Vamos a tratar de evacuar la duda de Matrix. ¿Sí? Claro que sí. Muchas gracias acá a la chica Angie. Es el payaso. Levanta los dedos. ¿Con qué nos despedimos, Andy? Bueno, nos vamos con Pez. Y se lo podemos dedicar a Laura y Carlitos. A Laura y Carlitos de Nueva York. Aguante, este Nueva tema York. De Pez. Introducción, declaración, adivinanza. Dale. Vamos con eso. Buenas noches, Andy. La pasé muy bien. Gracias. A tu lado. Dale. Del otro lado. Saludos a Albert. Saludos a todos.